Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Inicia hoy El Sabor de la Noche, una canción originalmente grabada por el icónico grupo de Motown, Martha and the Vandellas. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, inicia con esta versión que hicieron en 1985 para recaudar fondos para Live Aid, los señores David Bowie y Mick Jagger, de este clásico que es Dancing in the Street. Soy Emilio Sánchez, me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con más clásicos. Nos vamos al año 2002. Turno para Madonna, una canción que ella hizo para una película de James Bond en la que ella también actuó. Película protagonizada por Pierce Brosnan y por Halle Berry. Esto se llama Die Another Day. I'm gonna close my eyes. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. Jonathan me estaba diciendo que él se perdió de Friends. Uy, yo le dije que se perdió de muchas cosas y sobre todo se perdió de este clásico, The Rembrandts, con I'll Be There For You, el tema de esa serie legendaria de los 90 con Rachel, Joey, Phoebe, Ross, en fin. Este es El Sabor de la Noche, soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con un clásico del soul de los 70, de 1973, llega Don Marvin Gaye, que en paz descanse con Let's Get It On. Let's get it on. El sabor de la noche. El sabor de la noche. La FM. Clásico en 1980 de la película American Gigolo. Estaban oyendo a Blondie con un tema compuesto por Debbie Harry y Giorgio Moroder, la canción Call Me, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con esto que dice así. Nos vamos a Alemania con una agrupación que tuvo mucho éxito a principios de los 90, sobre todo con esta canción. Llega Ace of Base con The Sign.

Este es el sabor de la noche y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con el Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Adrián Segura, a Estela Uribe, Carlos Salinas, saludamos a Aníbal Andrés, saludamos también a Denis Zamaca, a Fabián Leal, saludamos a Jorge López Pulido, saludamos también a los que se conectan a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Marquetería Estudio 51, Zurdo Wiper, Mauro Ibarra 51, Miguel de Narváez, saludamos a Andrés Vasallo 3971, Denis Amaca, María Elena Bulla, Luis Enrique 6874, Álvaro Sarge, Konosuke Cortés, Edgar Javier 2881, saludamos a Guti Joco 69, saludamos a Francisco Acevedo 412019, Yuri Prokopiev, saludamos a Cora Hurtado, Camilo Nguo, S. García O, Ciro Alfonso Navarro, Albero Álvarez, y vamos a continuar con un clásico del disco de 1978, esta canción que dice así. Esto se llama Good Times por Chic y Nile Rodgers. Están oyendo El sabor de las noches con Emilio Sánchez en la FM. Clásico del grunge a esta hora en el sabor de la noche. Nirvana con Come As You Are de su álbum Nevermind. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Son las 8:38 y vamos a continuar ahora con un clásico de 1985. Banda sonora, además de un clásico del cine. De la película Back to the Future llega Huey Lewis and the News con The Power of Love. Yeah.

can tell by the look in your eyes. Got my feeling, it's just so right. Éxito del año 2001, Mojo de Francia con Lady Hear Me Tonight. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1979 originalmente, una canción que originalmente grabó The Police, la banda de Sting, Andy Summers y Stuart Copeland en su álbum Regatta de Blanc. Y esta versión la hicieron en el 2007 en vivo en su gira de reunión Certifiable, se llamó el álbum de esta gira, y fue grabado en el estadio de River Plate de Buenos Aires. Este fue el inicio del concierto, pero bueno, es el final del programa por hoy. Message in a Bottle. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Orlando Rivera, Laura Franco por su colaboración, a Pacho Rodríguez también, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.